La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Nueve de octubre es miércoles. Escuchemos la palabra que Dios nos regala este día. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La oración del Padre Nuestro. En casa, en familia, en ese ambiente más hermoso que hay en la vida, el ambiente que hay en la mamá, en el papá, en los hermanos, donde más seguros nos sentimos, en ese ambiente aprendimos a rezar con el Padre Nuestro. Oración quizá más conocida y más recitada en la vida del cristiano. Y hoy escuchamos en la versión de Lucas, muy breve por cierto, otra vez el Padre Nuestro. Yo me hago estas reflexiones que comparto con ustedes. El Padre Nuestro es más que una oración. El Padre Nuestro es un encuentro del Hijo con su Padre, del Padre con el Hijo y del Hijo con los hermanos. Y en ese encuentro está lo mejor de Dios y están también las esperanzas más profundas y las necesidades más determinantes del ser humano, en este caso, de los discípulos de Jesús. La oración del Padre Nuestro, ¿qué implica? Implica primeramente esa relación con Dios, que tiene que ser una experiencia, no un bla, bla, bla nada más, sino una experiencia que nos lleva al encuentro y nos lleva al encuentro con Jesucristo. El Padre Nuestro nos ofrece los criterios básicos para este encuentro, así también como las consecuencias, claro, todo encuentro debe tener eso, las consecuencias de esa experiencia de Dios en nosotros. Orar con el Padre Nuestro es lo mejor que nos pueda suceder. Por eso yo los invito a orar una vez más. Que la gracia de llamarle Padre a Dios nos disponga a vivir como hermanos. Que el compromiso por santificar el nombre de Dios nos comprometa con su gracia en la construcción de su reino. Que la bendición del perdón que nos ofrece el Dios de Jesús nos haga conscientes de la enorme necesidad de suscitar y acompañar lo que hoy llamamos procesos de reconciliación, que no solo supongan la vivencia del perdón, sino que vayan paulatinamente erradicando ciertos pecados que lastiman tanto las relaciones humanas, ahí en la familia, ahí en nuestro entorno. Padre nuestro es inagotable en sus contenidos para orar. Ojalá que las veces con las que oremos durante el día, las veces que recitemos el Padre Nuestro, pensemos en todo esto. Está el resumen, el compendio de todo el Evangelio. Es día miércoles. Ora bien con el Padre Nuestro y verás que habrá muchos frutos de paz en tu corazón y de construcción de paz en tu entorno. ¡Buen día!